tiene letra porque parrandera es un mensaje escrito de la realidad. Cuando cojo mi acordeón para la humanidad, voy a hablarles de la vida y de cosas concretas. Los que conocen el mundo todavía recuerdan ya aquellos tiempos vividos porque ya pasaron. Y como compositor también yo me he encargado de hablarle a la juventud de las cosas aquellas que vivieron nuestros abuelos y nuestros queridos padres. Por eso me es agradable hablar de esos viejos tiempos. Yo no olvido esos recuerdos que mi madre logró dejarme. Estos son recuerdos para ti, Elsa Huelva. Cómo fueron esos tiempos de la gente buena, cuando nada se vendía, todo se regalaba, y nunca esa gente buena conoció miseria. La vivienda cada uno era un pedazo de tierra, donde todo era abundante, y aquellas familias vivían de la balsamera y de la cacería. Abundante eran las crías y las buenas cosechas. Hoy como el hombre ha cambiado, yo creo que Dios ofendido solo le manda verano a este mundo por castigo. Vamos a cambiar, amigos, a ver si cambian los años. Y para Villa Palmera, nos vamos con el doctor Andrés Palmera, el alcalde de Ariguaní, tierra linda. Corrompido solamente guerra, ha llenado la tierra y vio que en todas partes hay que asegurar los bienes porque se los llevan, y hay que temer de todos porque no se sabe cuál es la persona honrada o cuál es la maleante, porque el hijo del rico tiene sus pandillas. Ya no es solamente pobre, todas las familias ha cogido mal camino, el mundo es un desastre. Y como me duele el alma cuando pienso en esas cosas, que aquella familia es hermosa, las ha abrazado esa desgracia.